Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 19 de marzo de 2014, pues iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus, agradeciendo a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras. Escuchamos ahora una rolita pues bastante distinta a la que a las que escuchamos acá en Las Brujas de Venus, seguramente pues le sorprendió un poco, pero ese es parte de lo que queremos en este espacio, que la banda nos sugiera los temas que quieren que acá compartamos y también pues la música. Y en este caso fue recomendación de Víctor, que está en estos momentos en los controles, como cada miércoles, pues haciendo que todo salga bien en esta transmisión. Y entonces escuchamos a Doro Pesch con I Rule the Rings. Una rolita pues bastante buena, ya me pasó acá el disco completo, así que seguramente lo estaremos escuchando y posteando en las redes sociales. Saludo a la gente que ya está ayudándonos también a difundir a través de las redes sociales la liga de las brujas de Venus, .radiochinelo.mx. La estamos corriendo en la página de Facebook de las brujas de Venus, en mi Facebook personal como Bruja Mística. Y bueno, pues saben que me pueden agregar para tener comunicación a lo largo del programa. Saludo como siempre en primera fila a Juana la Loca, que ya está listísima escuchando Las Brujas de Venus. Y le mandamos un besote a Junuen Rangel Medina hasta las oficinas de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Y pues a toda la bandita que nos está escuchando desde allá. Pero pues un beso muy especial para Junuen Rangel. Está también, bueno, nos están echando la mano a no solo ponerle me gusta, sino difundir la liga de este programa. Está Andy Ruiz, está Mafes Time, le mandamos un abrazote a Mafer, que seguramente estará allá en Jutepec. A Romario Sotelo, al camarada Juan Machín, como siempre, ahí está ayudándonos con las redes sociales. Y está también en el chat de Facebook, está Marco Ruiz, está, déjenme ver quién más está acá conectado, está Salvador Ramírez, le mandamos un abrazote hasta la Ciudad de México. Creo que es la primera vez que lo escucha, no estoy segura, pero bueno, si es así, pues muchas gracias y pues un abrazo hasta allá.

estos eventos deportivos, pues muchas veces crece, o la mayoría de las veces crece, el comercio sexual. Digamos, hay como declaraciones, hay investigaciones que dan cuenta de que el comercio sexual crece cuando suceden estos eventos deportivos. Muchas veces porque los mismos deportistas piden o se generan ahí dinámicas en donde pues las mujeres de estos países son tratadas como objetos y entonces les sirven, digamos, a los deportistas en estos momentos, pero también para todo el turismo que llega de otras partes del mundo, de otros países, a esas sedes, pues bueno, es una manera de pues seguir obedeciendo a intereses meramente económicos. Y bueno, las mujeres, como en muchas otras situaciones, pues son moneda de cambio y son objetos que se utilizan, digamos, para satisfacer la sexualidad de los turistas y de los deportistas. Entonces, pues esta situación implica que veamos la gravedad del asunto y no solo nos dejemos llevar por estas campañas mediáticas sobre el Mundial o sobre las Olimpiadas y demás, sino que pues veamos lo que realmente sucede en estos momentos, ¿no? Entonces dice, la campaña tiene el objeto de visibilizar el papel del turista sexual en la cadena de los delitos de trata de mujeres y así desalentar la demanda de servicios sexuales, toda vez que en Brasil 500,000 niñas son víctimas de este delito. 500,000 niñas en Brasil son víctimas de trata. Y bueno, para ambos eventos deportivos, Brasil espera la llegada de unos 600,000 turistas, muchos de los cuales buscarán comercio sexual, ya que este país tiene uno de los índices más altos de este delito en la región, junto con República Dominicana, Costa Rica, Venezuela y Puerto Rico. Entonces, pues es parte de la información que nos envían y también, pues otra de las notas habla sobre las amenazas a la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, que bueno, más adelantito vamos a hablar al respecto de este tema en el marco de el tema de libertad de expresión y violencia contra periodistas. Agradecemos a las compañeras de CIMAC que nos envíen puntualmente este teaser. Saludo a Lázaro Sandoval, que ya está ahí conectado. Y bueno, saludamos también a la gente que nos escuchan a través de las retransmisiones de Las Brujas de Venus, los viernes a las 2 de la tarde a través de la colectiva feminista y los domingos a las 12 del día a través de Red Nosotras en el Mundo. Y bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha a través de estas retransmisiones. Hay dos temas que queremos comentar antes de entrar de lleno al asunto de la libertad de expresión y la violencia contra el gremio periodístico. Hay dos temas. El primero es el tema central del programa anterior de Las Brujas de Venus y de muchos otros, que tiene que ver con el aborto y la situación jurídica de este en los distintos estados de la República y en el Distrito Federal. Hablábamos la semana pasada ampliamente en el marco de esta manifestación pública que hicimos a las afueras del Congreso del Estado de Morelos para exigir precisamente la despenalización del aborto, que bueno, ha sido un tema fundamental para el movimiento feminista, para mucha gente del movimiento social amplio, y bueno, en este medio de comunicación, en especial en el espacio de Las Brujas de Venus, pues hemos intentado pues dar un panorama y seguimiento al tema del aborto en general en el país, pero obviamente de manera especial en el estado de Morelos. Sin embargo, nos llegan noticias, buenas noticias, de que en Guerrero se está avanzando en este tema. Hay pues avances en materia legislativa al respecto del aborto. Y bueno, acá tenemos una nota. Las compañeras de Dedecer están, digamos, de Dedecer Morelos, están apoyando también junto con las compañeras de Dedecer Guerrero este asunto, así que seguramente tendremos noticias la próxima semana de cómo va este asunto. Pero el día de hoy sale en El Financiero una nota que dice, piden al Congreso de Guerrero despenalizar el aborto. No, esta es una nota anterior, de hace unos cuantos días, del 9 de marzo. De acuerdo con un estudio realizado en 2013, en la entidad, en Guerrero, se registró un promedio de 149 muertes al año por abortos mal practicados. Hemos hablado, pues, de este tema ampliamente y hemos dicho que, si bien hay gente que quiere desvirtuar la información al respecto de la lucha por la despenalización del aborto, diciendo que estamos a favor del aborto, que eso deja pues en un nivel bastante ambiguo y simplista el tema, pues más bien nos hemos pronunciado a favor de los derechos humanos de las mujeres y por supuesto que tienen que ver con la salud y la vida digna, la información, la educación y pues sobre todo las decisiones autónomas sobre pues el primer territorio que nos pertenece, que es el cuerpo. Entonces, bueno, en este sentido sale esta nota desde Acapulco y dice: grupos feministas y de la sociedad civil se pronunciaron porque el Congreso local apruebe una ley para despenalizar el aborto en Guerrero y con ello las mujeres dejen de ser vistas como prófugas o delincuentes por el solo hecho de decidir qué hacer con su cuerpo. Esta es la cuestión. Hemos hablado también sobre la criminalización de las mujeres que o han decidido abortar o se han enfrentado a un aborto espontáneo, a un aborto imprudencial, y aún así son criminalizadas y son sancionadas penalmente. Sigo con la nota. Esta iniciativa de ley que ha sido propuesta por el gobierno del estado y que aún no llega a manos de los legisladores locales, ha recibido el respaldo de grupos feministas y representantes de la sociedad civil, quienes se han manifestado abiertamente a su favor, a pesar de que la bancada panista en el Congreso de Guerrero adelantó que votarán en contra de la iniciativa y sí a favor de la vida. Pues esto, digo, no nos parece absolutamente nada raro, al contrario, sabemos que es precisamente, o han sido precisamente las bancadas del PAN en los diferentes estados de la República, quienes han echado para atrás algunos avances que ya se tenían en materia de aborto, de interrupción legal del embarazo, y que pues con las modificaciones en las constituciones locales, en donde defienden la vida desde el momento de la concepción, pues han frenado precisamente estas iniciativas de, pues eso, respetar y garantizar los derechos de las mujeres a decidir sobre sus vidas, sus cuerpos, su sexualidad y su reproducción. Entonces, pues hay avances en el estado de Guerrero, lo cual pues nos hace pensar que algo está pasando en el estado de Morelos, porque, bueno, sabemos que el gobernador Graco Ramírez, pues desde antes de ser electo como gobernador, incluso desde la precampaña, pues ya venía manejando discursivamente este asunto, y bueno, ya hemos comentado que lugar al que va, lugar en el que se presenta ante los medios de comunicación, pues emite un mensaje en este sentido, ¿no? Y siempre se pronuncia a favor de la decisión de las mujeres sobre nuestros cuerpos, sobre la sexualidad y demás, en contra, por supuesto, de la criminalización de las mujeres que decidimos sobre nuestros cuerpos. Y entonces, pues a año y medio, a más de año y medio, vemos que no pasa mucho, que más bien se dan pasos para atrás, porque bueno, sabemos que hace unas semanas fue detenida una mujer en el estado de Morelos por este delito, aunque bueno, fue liberada al poco tiempo de haber sido detenida, pero nos habla de que en este momento todavía no hay condiciones para que las mujeres sintamos garantía de este derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y entonces vemos que en otros estados de la República, en este caso Guerrero, pues están avanzando más que discursivamente, porque bueno, no sé muy bien, pero o sea, no sé si en cada lugar al que va el gobernador de Guerrero se pronuncia a favor de esto, pero más que discursivamente, pues están viendo adelantos concretos, visibles, tangibles, y bueno, pues no nos queda más que darle seguimiento a esto y pues seguir empujando estas iniciativas en los congresos locales. Entonces, dice esta nota, de acuerdo con un estudio realizado en 2013, en Guerrero se registró un promedio de 149 muertes al año por abortos mal practicados, pero se estima que a nivel nacional el número de decesos por esta circunstancia se ubica en cerca de los 5,000 muertes de mujeres por abortos mal practicados. Entonces, pues es parte de lo que tenemos al respecto de este tema. Le vamos a seguir, le vamos a dar seguimiento a esta iniciativa que va al Congreso local y bueno, esperamos, de verdad esperamos, nos dará mucho, mucho gusto saber que el Estado de Guerrero pues avanza en estos temas y pues nos da la buena noticia de despenalizar el aborto en los meses siguientes. No sé qué tan rápido avance, pero bueno, por lo menos está el tema sobre la mesa y bueno, nos da un ejemplo de lo que debería pasar en todos los estados de la República. Y bueno, hablando específicamente de Morelos, pues ver que sí se puede avanzar de manera concreta. En otra nota, dice el gobernador Ángel Aguirre Rivero, se reunió este día con parte de su gabinete para analizar el tema de la despenalización del aborto en el estado de Guerrero, destacando que con esta acción se brindará a las mujeres guerrerenses la oportunidad de decidir sobre su cuerpo. Tras la reunión se anunció que el gobierno estatal prepararía una iniciativa para enviarla al Congreso local para su análisis, discusión y en su caso aprobación. Y esto también pues nos da a pensar que de repente cuando preguntamos acerca de esto, de por qué no se ha avanzado en Morelos al respecto, pues muchas veces nos dan la respuesta de que es cosa del Congreso, ¿no? Que es una cuestión legislativa y que entonces pues ahí se tiene que resolver, se tiene que arreglar, y de este modo pues le dan la vuelta un poco, sabiendo que evidentemente las bancadas de derecha pues no van a permitir tan fácilmente que esto suceda. Entonces aquí nos damos cuenta que es el propio gobernador el que da la propuesta, la lleva al Congreso, y entonces de esta manera pues parece que el avance es mucho más importante que el que se puede dar con solo hablar del tema y prometerlo, que es lo que sucede en Morelos. Eso en materia de aborto, de interrupción legal del embarazo. Y el otro tema es sobre la diversidad sexual y el matrimonio igualitario. Esa sí es una buena noticia de nuestro estado. Pues parece que se están dando pasos concretos, pasos que nos costaron mucho trabajo, que ha sido parte de una lucha histórica de mucho, mucho tiempo atrás, pero bueno, que ahora se ve pues resultados igual visibles, tangibles, concretos, que nos da mucho gusto. En el Diario de Morelos y bueno, en los demás medios de comunicación se dio a conocer lo que anunciaron en rueda de prensa el día de ayer algunas organizaciones de la sociedad civil, y bueno, sabemos que el colectivo de participación, equidad y participación comunitaria, pues es el que le ha estado dando seguimiento a este tema. Entonces, esta nota dice, lista en Ayala la tercera boda gay. Ayala, bueno, es un municipio del estado de Morelos, y dice, una pareja de homosexuales obtuvo la justicia federal un amparo para contraer matrimonio civil en el registro número 1 del municipio de Ayala. Esta resolución es la tercera victoria de parejas de la diversidad sexual que han recurrido ante los tribunales para hacer válidos sus derechos como ciudadanos. Se trata de José Ricardo Almanza Luna y Heriberto Álvarez López, quienes el 10 de enero del año en curso presentaron ante el juzgado séptimo de distrito la demanda inicial de juicio de garantías para solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra los actos del Congreso del Estado y la oficial del Registro Civil de Ayala. Pues va muy rápido, en realidad se resuelve bastante rápido. El 10 de enero, estamos a 19 de marzo. Así que, pues bueno, otra vez nos damos cuenta que si bien el marco jurídico del Estado pues no nos favorece mucho, pues bueno, está precisamente para eso la justicia federal, que digo, cabe destacar que ha sido un logro de la sociedad civil, de las organizaciones que han empujado estos avances legislativos, este marco jurídico, y bueno, ahora lo vemos reflejado en situaciones estatales, que digo, no nos es suficiente, ¿no? Debería haber garantía de nuestros derechos civiles, políticos, humanos, económicos y demás en cada estado de la República, pero como eso todavía no es una realidad, pues entonces se tienen estos recursos y pues agradecemos a las organizaciones, a los colectivos que pues están dándole seguimiento, que se están dedicando, que están dando acompañamiento también a la gente que pues muchas veces no sabemos cómo se avanza en esos temas y pensamos que solo teniendo una ley estatal se puede pues ejercer estos derechos, pues ya vemos que no. Y nos da mucho, mucho gusto. Dice, según información proporcionada por el coordinador del colectivo Equidad y Participación Comunitaria, Isidro Añorbe, a quien le mandamos un abrazo, el juez determinó la inconstitucionalidad de los artículos 120 de la Constitución Política de Morelos, así como los artículos 22 y 68 del Código Familiar para el Estado de Morelos, que es el que habla, bueno, los documentos que hablan sobre estos matrimonios entre un hombre y una mujer. Son inconstitucionales en su literalidad por contener una distinción que excluye injustificadamente a las parejas homosexuales del acceso al matrimonio al permitir que solo lo contraigan las parejas heterosexuales. En este sentido, el coordinador del colectivo señaló que las normas impugnadas son violatorias al principio constitucional de igualdad porque hacen una distinción con base en las preferencias sexuales de las personas. Ricardo y Heriberto se unirán en matrimonio por la vía civil el 8 de noviembre en Ayala, Morelos. Pues esto es una muy, muy buena noticia. Y bueno, es la tercera, pero como hemos dicho en las redes sociales al respecto de esto, pues es la tercera de muchas. No porque, y digo, lo hemos comentado aquí, no porque el matrimonio o no porque todas las personas debamos ver el matrimonio como la única manera de relacionarnos amorosamente o de estar con una pareja estable, sino porque, siempre lo hemos dicho, pues es simplemente tener el derecho de decidir si nos casamos o no, ¿no? Esa es la diferencia. No estamos todas las personas que pugnamos por estas leyes, por estos derechos, pues no es que estemos totalmente a favor del matrimonio o veamos el matrimonio como única vía, sino que pues exigimos el derecho, como todas las personas, de decidir si queremos casarnos o no. Y hay quienes lo vemos también como un acto político necesario, así que pues seguramente se seguirán dando sorpresas al respecto de este tema. Pues ahí está, y le mandamos un abrazo a Isidro, que también nos mandó el boletín de prensa con toda la información al respecto de este fallo a favor de esta pareja homosexual, que pues esperamos que se casen y sean muy felices. Vamos a otro punto, a otro tema. Estamos también aquí atentas a la participación de la gente en las redes sociales. Ojalá que nos quieran dar comentarios acerca de los temas que aquí estamos trayendo. Y pues hay varias invitaciones que nos envían. El día de mañana, por ejemplo, va a haber una mesa de debate en el Cine Morelos a las 8 de la noche. Al respecto de un documental, ¿Justicia injusta o injusticia justa? Es una mesa de debate con Javier Sicilia, Javier Oliva y Michelle Vetter, a las 8 de la noche, entrada gratuita en el Cine Morelos. Así que ahí está. Y el sábado, este sábado, bueno, en primer lugar, recordarles que estamos realizando el seminario Periodismo y Cultura, los retos en la era de la interconectividad. Es un seminario organizado por Radio Chinelo y que, bueno, contamos con la colaboración del Departamento de Cultura, la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Cuernavaca. Así que todos los sábados a las 10 de la mañana estamos en el Museo de la Ciudad, pues compartiendo conocimiento. Esta vez viene Ensamble Cómic, que es un colectivo que hacen periodismo gráfico. Así que bueno, estará bastante interesante a las 10 de la mañana y luego, bueno, más bien al mismo tiempo, porque a las 11 de la mañana inicia el concierto por el primer aniversario luctuoso de Rodrigo, este joven que, bueno, falleció en un accidente el año pasado y que era bajista de Guante Blanco. Así que pues le estaremos rindiendo homenaje a Rodrigo Palacios el sábado a partir de las 11 de la mañana en la Fuente de Sivac. Va a haber varias bandas, estará ahí la Hoja Ensamble, por supuesto el Guante Blanco y algunas otras bandas. Así que pues les esperamos en la Fuente de Sivac este sábado a partir de las 11 de la mañana. Y de una vez invitamos a la gente el 10 y 11 de abril al Festival Zapata Vive, este concierto que se hace cada año por parte de diferentes colectivos y grupos musicales, que bueno, encabeza la María Cantú, que siempre es un gusto escucharles. Así que el jueves 10 de abril estarán en el Zócalo de Cuernavaca y el viernes 11 de abril estarán en el Zócalo de Jutepec. Pues bastantes bandas, me parece que vienen ahora bandas internacionales, así que pues va a estar bien, bien chido. Ya les estaremos rolando en redes sociales los horarios y las bandas y demás, pero por lo pronto pues vayan agendando 10 y 11 de abril el Festival Zapata Vive. Pues vamos a entrarle al tema que comentábamos hace un momento. El tema de la libertad de expresión y la violencia contra periodistas en este país, pues bueno, ya lo hemos comentado ampliamente. Según investigaciones de gente experta en estos temas, pues México es el primer lugar en América Latina y el segundo a nivel mundial más riesgoso para ejercer el periodismo. Y digo, esto por supuesto se enmarca en el contexto de violencia generalizada en esta guerra contra el narcotráfico que nos impusieron y que nos obligaron a participar de manera directa o indirecta, y luego quien la organizó pues se largó, ¿no? Como suele ocurrir. Se fue y dejó el país, bien dice Anabel Hernández, dejó a México en llamas, por supuesto Felipe Calderón y su séquito, porque no fue él solo, y pues luego viene Enrique Peña Nieto y la cosa no cambia mucho. Entonces, estamos en un contexto de violencia generalizada, en donde pues la impunidad efectivamente provoca que puedan seguir sucediendo actos tan crueles como los que vemos todos los días, o los que escuchamos, o los que vivimos de manera directa o con personas cercanas. Y bueno, no pasa nada. Sabemos que el 90% de los casos permanecen en la impunidad. No hay investigaciones realizadas correctamente, hay demasiada, relación entre la clase política y la delincuencia organizada y no organizada, que bueno, a veces se viste de funcionario público, a veces de policía, de militar o a veces de sicario, pero pues para el caso es lo mismo o algo muy parecido. Entonces vemos que en este contexto, y ya lo decíamos también anteriormente, pues en este contexto en donde la violencia es tan profunda, es un problema tan profundo, que a veces pareciera que no podemos hacer nada para contrarrestarlo, mucho menos para erradicarlo, pues es las personas que decidimos dedicar nuestra vida al periodismo y a la defensa de los derechos humanos, pues quienes hacemos visible esto que sucede. Y eso nos pone en un sitio de vulnerabilidad y de riesgo pues mucho mayor que cualquier otro oficio o trabajo, profesión que decidamos ejercer. Entonces, pues en este contexto ya se ha hablado mucho, hay diversas organizaciones que hacen investigación en esta materia, y entre ayer y hoy se presentaron algunos informes por parte de estas organizaciones, Artículo 19, periodistas de a pie, que son pues grupos que se dedican precisamente a hacer un análisis al respecto, que no son los únicos, pero que pues el día de ayer y el día de hoy presentaron, digamos, los resultados parciales, digo, hasta el momento, de lo que se ha trabajado, se ha investigado y se ha encontrado en los últimos tiempos. Entonces, pues hay varias notas, está, bueno, ya les comentaba que tenemos los audios y que trataremos de hacer un resumen para la semana siguiente sobre, pues, las cifras, las situaciones y las condiciones en las que se ejerce el periodismo en este país. Está la nota de Proceso, al respecto de estos informes, y dice: el informante y el activista son los enemigos. México DF, no hay buenas noticias en el ámbito de la salud, del derecho a la información y la libertad de prensa en México. Dos agresiones recientes se orientaron no hacia periodistas de medios privados, sino contra colegas encargados de hacer un balance y reportes sobre las agresiones. Primero, Balbina Flores, una metódica y muy seria corresponsal de Reporteros Sin Frontera, dio a conocer que recibió una amenaza telefónica proveniente, al parecer, de Michoacán. Y Darío Ramírez, quien dirige el capítulo de Artículo 19 en nuestro país, denunció allanamiento a su domicilio particular en circunstancias muy sospechosas. Antes de continuar con esta nota, tenemos el pronunciamiento que difundieron la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, CENCOS y la Red Nacional de Periodistas, el 13 de marzo, con respecto a estas amenazas mencionadas anteriormente, y dice: de acuerdo con información de Reporteros Sin Fronteras, las llamadas fueron realizadas por una persona con voz masculina que le preguntó a ella, a la compañera Balbina Flores, entre comillas, ¿es usted la licenciada Balbina Flores Martínez? A lo que ella contestó que sí. Le dijo: permítame, le llamo de nuevo. Pasaron unos 30 segundos y volvió a marcar. Cuando marcó la segunda ocasión, le dijo: soy el comandante Omar Treviño. Estoy cerca del Estado de México. Vengo de Michoacán y traigo una encomienda con usted. Una persona me pagó para hacerle daño. Sé quién es usted, dónde y cómo trabaja. La investigo desde hace 15 días. Esta es la llamada que recibió la colega Balbina Flores Martínez, de Reporteros Sin Frontera, lo cual pone los pelos de punta. Y bueno, sigo con el pronunciamiento. Ante estos hechos, Balbina Flores presentó una denuncia a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, e informó inmediatamente lo ocurrido al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, exigimos un proceso claro con investigación fidedigna que tome en cuenta el contexto de violencia contra el gremio en el país y la condición social de las mujeres que ejercen esta labor, en tanto que es deber de las autoridades garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño en este caso, obedeciendo a las recomendaciones nacionales e internacionales en torno a la atención a la violencia contra periodistas en México y las específicas sobre mujeres pronunciadas en el 52º periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, celebrado del 9 al 27 de julio de 2012, que en su punto 24, inciso C, recomienda al Estado mexicano. Los hechos contravienen lo expresado en el artículo primero de la Declaración de la ONU sobre los defensores de derechos humanos. Toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. En este mismo sentido, exigimos cumplir el mandato contenido en el artículo primero de nuestra Constitución. Pues está ahí este pronunciamiento en torno a las amenazas recibidas por la compañera Balbina de Reporteros Sin Frontera, de lo cual pues habla esta nota de Proceso, sobre el contexto de violencia contra personas, periodistas y defensoras de derechos humanos. Entonces, pues hicieron un balance y al respecto de la violencia contra el compañero de artículo 19, pues también esta nota habla sobre el informe Disentir en Silencio, Violencia contra la Prensa y Criminalización de la Protesta en México. Según este recuento, el año 2013 fue el de mayor violencia contra periodistas desde 2007. Clasificó 330 agresiones, de las cuales el 60% provienen de autoridades, y de estas el 70% responden al ámbito municipal. Pues es parte de lo que veníamos hablando, y pues yo me pregunto, digo, en estos pronunciamientos que hacen las organizaciones civiles, por supuesto que hacen una exigencia puntual a las autoridades federales, a las autoridades, en este caso, de la compañera Balbina, del Distrito Federal, y al mecanismo de protección que se supone que para eso sirve. Pero, por otro lado, si vemos que de estas 330 agresiones hacia periodistas en el 2013, el 60% provienen de autoridades, pues entonces, bien hemos dicho, pues no se puede ser juez y parte. Más bien, y es por eso precisamente que en la mayoría de los casos pues existe la obligación o la necesidad de que intervengan organismos internacionales para poner orden en este sentido, porque pues sabemos que las autoridades municipales en la mayoría de los casos, en el 70% de los casos en donde la agresión viene de autoridades, pero también de autoridades estatales, de autoridades federales, en donde, bueno, nos encontramos con esta intención de censurar, de amedrentar, de acallar esas voces que intentan o que dedican su vida diaria precisamente a darle voz a los sectores que se encuentran en mayor vulnerabilidad, a las víctimas de la violencia y demás. Entonces, pues esta es parte del panorama que tenemos en materia de pues el ejercicio periodístico y la violencia que se ejerce en contra. Hay otra nota que, digamos, habla específicamente de el informe que dio artículo 19, y bueno, repiten, digamos, o informan sobre que el 2013 fue el año más violento para la prensa en México. Es una situación, pues, que de verdad debería escandalizarnos, y nos escandalizan otras cosas, otras situaciones de violencia, que por supuesto no quiere decir que no debamos indignarnos sobre lo que sucede en otras partes del mundo, porque claro que debemos, pero lo que sucede aquí, en los entornos más cercanos, a la vuelta de la esquina, en nuestro municipio, en nuestro estado, o en estados cercanos de nuestro país, pues debería tenernos pues en otras condiciones de organización. Esta nota dice que durante el año pasado, en 2013, en promedio, cada 26 horas y media fue agredido un periodista en México. O sea, poco más de un día, cada día, digamos, fue agredido un periodista en nuestro país. Y dice, así de cotidiana y sistemática se ha convertido esta práctica. En la nueva edición de su informe anual, que se presentó ayer, 18 de marzo, la organización Artículo 19 es clara. 2013 ha sido el año más violento para la prensa desde 2007. Secuestros, asesinatos, golpes, amenazas y ataques a medios de comunicación amagan la libertad de expresión. Pero hay más, 6 de cada 10 agresiones fueron ejecutadas por funcionarios públicos. Pues es precisamente lo que hablábamos. Habrá que ver qué tanta posibilidad hay de acceder a la justicia, si son las mismas autoridades quienes son los agresores en la mayoría de los casos. Pues ahí está, y el día de hoy, al respecto de esto mismo, se dio a conocer los resultados de la misión de observación en Veracruz, Y bueno, esta nota de veracruzanos.info dice: misión de observación emite 17 recomendaciones por caso de Gregorio Jiménez. Es un análisis, es un trabajo que hicieron diferentes organizaciones civiles, muy especialmente el grupo de periodistas de a pie, sobre el caso de Veracruz, en general, digamos, pero digo muy específicamente el caso de Gregorio Jiménez, periodista desaparecido y después encontrado asesinado con signos de tortura en Veracruz. Al respecto de esto, dice: la misión de observación conformada por periodistas y defensores de la libertad de expresión dieron a conocer que, como resultado de la investigación que hicieron por el plagio y asesinato del periodista veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz, se trazaron 17 recomendaciones hacia las autoridades tanto estatales como federales a fin de esclarecer el caso. En una conferencia de prensa otorgada en el Museo Memoria y Tolerancia, ubicada en el Distrito Federal, exigieron llegar hasta las últimas consecuencias en este caso y en otros en donde los comunicadores han sido víctimas de agresiones. De igual forma, solicitaron al gobierno de Veracruz crear un fondo especial para apoyar a las familias de a la familia de Gregorio, quien fuera ultimado el pasado 5 de febrero, tras ser levantado por un grupo de delincuentes, mismos que están detenidos en el Cerezo de Coatzacoalcos. Cabe señalar que en la conferencia estuvieron presentes los periodistas Elia Baltázar, María Idalia Gómez, periodista mexicana, miembro de Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros integrantes de la misión de observación. Y nos informan ahí sobre las 17 recomendaciones en este caso, en esta misión de observación, y dice: uno, la Procuraduría General de Veracruz debe reconocer que el asesinato de Gregorio Jiménez se vincula fuertemente con su labor periodística, y esto es muy importante porque recordarán que en este caso, pues después de haber encontrado, bueno, después de haber sido desaparecido Gregorio Jiménez y encontrado asesinado con muestras de tortura, con signos de tortura, y que además se le encontró enterrado junto con otra persona que tenía que ver con las mismas investigaciones periodísticas de Gregorio, pues bueno, la Procuraduría lo que dijo a bote pronto fue que este caso se vinculaba a una riña entre vecinos, ¿no? Entonces, pues obviamente la primera recomendación al respecto, pues es que este caso sea reconocido como un caso de violencia contra un periodista, precisamente por su labor periodística. La segunda: se solicita a la Procuraduría, debe subsanar las fallas señaladas, aclarar, precisar y abundar hasta agotar la línea de investigación sobre el trabajo del periodista Gregorio Jiménez. 3. Se reitera la solicitud a la Procuraduría de Veracruz para que permita a esta misión de observación tenga acceso a otros expedientes de investigación de asesinatos y desapariciones de periodistas en el estado. 4. Exigimos que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión, de la PGR, haga uso de todos sus fundamentos jurídicos para que se atraiga la investigación, concluirla y consignarla ante un juez federal para que este proceso, para que este procese y sancione a los responsables. Que esta misma fiscalía publique un reporte detallado de por qué no atrajo de forma inmediata el caso del periodista Gregorio. 6. La misión de observación exige que de acuerdo con las leyes nacionales y los tratados internacionales, se brinden todas las medidas de seguridad a la familia de Gregorio Jiménez, ya que no solo son víctimas, sino testigos de un delito. 7. Se solicita que el gobierno estatal establezca un fondo permanente de apoyo a familiares del periodista, de periodistas asesinados y desaparecidos en esa entidad. Pues sí, habrá que preguntarnos qué sucede con las familias de los compañeros y compañeras que son desaparecidos o asesinados en todo el país. 8. Es necesario que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado de Veracruz reconozcan públicamente la situación adversa que enfrentan periodistas y medios de comunicación en este estado. 9. Es urgente promover una ley de protección de derechos para el ejercicio periodístico que reestructure la Comisión de Atención y protección a periodistas en Veracruz, de manera que esta instancia tenga la capacidad de ser un mecanismo de protección eficiente. 10. La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas debe además dar un informe detallado sobre las formas en las que ha recibido los recursos presupuestales y, concretamente, en el caso de Gregorio Jiménez, debe presentar un informe de cómo actuaron. 11. Es necesario una adición al Código Penal del Estado para tipificar como delito grave las acciones que obstruyan, impidan y atenten contra periodistas, instalaciones de los medios y cualquier persona que ejerza la libertad de expresión. Esto debería ser, también esta lista de recomendaciones debería ser retomada por organizaciones de los distintos estados de la República, porque bueno, sabemos que si bien Veracruz es un foco rojo, digamos, y a nivel internacional incluso está marcado como uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo, no solo en México, sino a nivel internacional es uno de los más peligrosos, pues en toda la República Mexicana o en gran parte de ella, pues se ven estos casos o suceden estos casos y no siempre son visibilizados o acompañados de la misma manera. Pues ahí está la lista, vamos a poner en las redes sociales estas notas que pues obviamente son importante conocer y difundir. Están las 17 recomendaciones y dice al final de la nota: los integrantes de la misión Observación exhortan a periodistas de otros estados a formar grupos de trabajo para investigar los casos de agresiones, desapariciones y asesinatos de colegas que hasta ahora no han sido esclarecidos por las autoridades correspondientes. Pues es precisamente lo que comentábamos. Por su parte, María Idalia Gómez manifestó que no se llevaron a cabo exámenes periciales a las personas interrogadas antes y después para acreditar que no hubo confesión bajo tortura. Dice, entre comillas, solo hay confesiones, pero sin documentación. Esto en el caso de Gregorio Jiménez. La misión de observación que ha dado seguimiento al homicidio de Gregorio Jiménez lanzó un llamado también a hacer conciencia sobre la necesidad de contar con protocolos específicos de seguridad para el gremio en todo el país. Pues así están las cosas, se presentaron estos informes que son sumamente importantes para pues visibilizar, para reflexionar sobre lo que sucede en este ejercicio periodístico en México, pero no solo para eso, sino precisamente para lo que dice al final de esta nota, para ver de qué manera estos casos que se vuelven emblemáticos y que por supuesto queremos, bueno, quisiéramos que no ocurrieran y pues después de que ocurren, pues queremos que no vuelvan a suceder, pues lo importante es ver de qué manera no queden impunes y haya una reparación del daño, no solo por parte de las autoridades, en esa pues idea un poco absurda que a veces se tiene sobre la reparación del daño, sino más bien organización civil, que sean ejemplos también para los demás estados de la República, en donde también sucede esto, y no solo para el gremio periodístico, sino para las personas defensoras de derechos humanos, para las mujeres, para las juventudes, es decir, para todos los sectores sociales, para la diversidad sexual, que pues estamos viendo que las autoridades no siempre tienen las mejores intenciones para prevenir y mucho menos para erradicar estos tipos de violencia que se dan, pero pues siempre en colectivo, organizándonos, hablando sobre los temas, informándonos sobre estos casos, pues es la mejor manera para intentar contrarrestar estas situaciones de violencia que pues se viven en gran parte del país. Entonces vamos a compartir estos audios sobre los informes que se dieron entre ayer y hoy, y de verdad agradecemos a las compañeras de CIMAC que nos hicieron favor de compartir estos audios que estaremos al igual compartiendo la semana siguiente. Saludo a Alejandra García Urrutia que nos está escuchando y pues bueno, nos siguen mandando información, pero tenemos la visita del churro este día este miércoles 19 de marzo. Así que, pues antes de finalizar, hay mucha información, como siempre, que compartir, que la estaremos corriendo a través de las redes sociales. Recuerden que está la página de Facebook de Las Brujas de Venus y también mi Facebook personal, como Bruja Mística, para que me agreguen y pues tengamos comunicación constante a lo largo de este espacio de todos los miércoles, pero también en la semana. Saludo a las compañeras de Colectivo Mujer Utopía, que también nos están escuchando, a Eric Miguel Salinas Álvarez, a Alex Ayas de Más Ciencia por México, a Andy Ruiz, y bueno, a toda la gente que nos hace favor de compartir y difundir esta liga de las brujas de venus.radiochinelo.mx. Pues lo que queremos es que sea cada vez más gente quien escuche, pero no solo escuche, sino haga sugerencias, comentarios, y que el día que quieran venir, por supuesto, pues sepan que los micrófonos de las Brujas de Venus están abiertos para ustedes. Nos están diciendo que el 20 de marzo, que el día de mañana es el Día Nacional en Defensa de la Comunicación Comunitaria. Le agradecemos mucho, mucho a la Zafada Remolona, que nos envía esta información y le mandamos un abrazo hasta Oaxaca. Día Internacional en Defensa de la Comunicación Comunitaria, 20 de marzo. Así que, pues es nuestro día, habrá que celebrarlo y conmemorarlo y pues hacer algo que bueno, todos los días lo intentamos, pero hacer algo especial, a ver qué se nos ocurre el día de mañana. Vamos a escuchar una rolita, tenemos preparada a Liliana Felipe, en lo que el churro, el camarada churro, entra a la cabina y se acomoda, porque este día en Las Brujas de Venus tenemos música en vivo. Vamos a escuchar a Liliana Felipe con Si Diosito, ¿cómo se llama? Si Diosito, así nomás. Pues vamos a escuchar esta canción y no se vayan porque regresamos con música en vivo aquí en Las Brujas de Venus. Si Diosito hubiera querido que no me masturbara o masturbase, me hubiera puesto el sexo más abajo o las manos más arriba o las chichis en la espalda o mi cuerpo en batería. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no razonara o razonase, me hubiera puesto un hueco en el cerebro o los pelos para adentro o las nalgas en la frente o los pies en la cabeza. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no blasfemara o blasfemase, me hubiera demostrado su existencia o me hubiera hecho de piedra o con pelos en la lengua o si no yo en el ombligo. Pues ahí estuvo esta rolita de Liliana Felipe, pues a la banda le gustó bastante. Y bueno, en lo personal me encanta cómo compone esta mujer, con las cosas como así, como van, muy concisas. Y pues bueno, compartimos esta rolita que estaremos también pegando ahí en las redes sociales para que la escuche la banda, para que la corran, para que la difundan, para que la cantemos y también para que la llevemos a la práctica. Pues ya está aquí el camarada Churro, que pues viene a platicarnos sobre Judith Reyes y sobre todo pues se viene a echar una rolita acá en Las Brujas de Venus, lo cual nos da mucho gusto. El Churro, camarada, que siempre ha apoyado y ha sido parte de Radio Chinelo, pero que es la primera vez que está en Las Brujas de Venus, lo cual nos da mucho gusto. Había estado varias veces en De Corridito con Aarón Flores y Víctor Señor, pero pues nos da mucho gusto que esté acá en Las Brujas de Venus y nos va a platicar sobre Judith Reyes antes de echarse una buena rolita. Churro, ¿cómo estás? Qué ole, gracias por la invitación. Estoy al tiro aquí, acabo de llegar de Oaxaca y precisamente en una radio hermana de ustedes, hicimos un programa sobre Judith Reyes. Estamos con la especie de misión de todo este mes de marzo estar hablando de compañeras, de mujeres que han participado en la lucha, que han participado en la cultura, y bueno, esta semana que pasó nos dimos a la tarea de hablar de Judith Reyes, esta mujer de canto revolucionario que nació en 1924, un 22 de marzo. Y bueno, pues como el sábado va a ser su cumple, la estamos celebrando, la estamos recordando toda esta semana. Y habíamos cotorreado con Aarón y la onda era de llegar aquí contigo para echar una rola de ella, platicar un poquito. Hay algunos testimonios de algunos compañeros artistas que todavía están rolando y que hablan sobre ella. Entonces, también recomendar que lean el libro así, que se llama Judith Reyes, una mujer de canto revolucionario, que lo escribió la compañera Liliana García Sánchez, una escritora, laudera, música, que es de Pachuca, Hidalgo, pero que, bueno, pues que hizo una buena investigación sobre esta compañera Judith Reyes. Entonces, estamos recomendando este libro. Nosotros tuvimos ahora sí que el honor, junto con El Fantasma, con Raúl Silva, de estar en la presentación de este libro aquí hace como un año. Y ahí estuvimos cotorreando sobre Judith Reyes y poniendo al servicio de la gente algunos de sus corridos, que más o menos de repente nosotros echamos gorgoritos con ellos. Así. Bueno, esto que les voy a poner a su servicio se llama Rebeldía Rural. Unos así lo conocen, otros le dicen Solicitando Parcela. Y esta rola pues se caracteriza porque la hizo precisamente en una marcha de campesinos y de campesinas. Y bueno, ahí va la rola, ahí va. Parcela, los años fueron pasando, Cárdenas daba la tierra y Alemán la iba quitando. Inafectabilidades que nos mandaron al cuerno y nos dejó sin las tierras este bárbaro gobierno. Cuando invadí el latifundio, me echaron los federales, a punta de bayoneta me vaciaron los morrales. Luego fui caravanera, descalza en la carretera, con cientos de campesinos solicitantes de tierra. Soy campesino y conozco la ley por muchas razones, pues la política agraria la han hecho puros ladrones. Pasaron 4 sexenios y otros tantos presidentes, y todavía en el agrario se estudian los expedientes. Dicen que quieren matarme, si les parece sencillo, pues que preparen la tropa que ayer mató a Jaramillo. Constitución mexicana, válgame tanta belleza, ya me cansé del gobierno que hoy paga por mi cabeza. Vuela paloma ligera, ya sabes de qué se trata, si he de morir que me muera gritando ¡viva Zapata! De Judith Reyes, sí, esa rolita. Oye, pues un placer que estés acá, Churro. Ya habíamos platicado, siempre platicamos de los temas que nos interesan a ti, a mí, a mucha gente, y hemos platicado también sobre temas que casi siempre se retoman por la agenda feminista, pero que siempre es un gusto, y es precisamente el camino que intentamos llevar muchas personas, que no se acote, digamos, a un sector, a un movimiento, sino que sea parte de la agenda del movimiento social amplio. Y el tema de las mujeres, de la participación política de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres, siempre ha sido tema de conversación en las calles, en los foros en los que coincidimos, y pues ahora es un gusto, de verdad, que estés acá. Estás participando en una serie de conferencias que están dando compañeras al respecto de la interpretación de la Biblia desde el feminismo. Platícanos un poco acerca de esto, en donde hemos coincidido también, digo, las veces que nos ha sido posible, Churro. Pues sí, el próximo 12 de abril también una invitación, ya que lo tocaste, ahí en el Calvario, en la iglesia de San José, que está en Morelos, ahí donde está el chapitel, donde está la comandanta Lupita, la Virgen de Guadalupe, pues, y ahí va a haber una plática a las 4 de la tarde, donde se va a hablar de Jufrá, de algunas mujeres que participaron en la historia, pues, y que están registradas en la Biblia y que son mujeres transgresoras y que nunca se habla de ellas porque la Biblia y la Iglesia están hechas de manera piramidal, digamos, ¿no? Y están hechas, pues, por hombres. Sabemos, pues, que en la Iglesia Católica la participación de las mujeres, yo creo que es nada más en la base. No vemos una sacerdotisa, una obispa, una cardenala, menos una papisa. Entonces casi todas las mujeres participan, pues ahora sí que desde abajo. Y a veces no solo desde abajo, sino que desde abajo y en la izquierda. Hay un fenómeno chido que pasa aquí en Cuernavaca, que anda todavía un fantasma por ahí rondando. Y ese fantasma ahorita tiene pasos, tiene rostro, tiene voz, tiene manos femeninas. Ese fantasma es el fantasma de don Sergio Méndez Arceo. Precisamente mañana va a haber una marcha en donde gran parte de quienes participan ahí son militantes, mujeres ya viejitas de las comunidades eclesiales de base. Mañana, jueves 20 de marzo, a las 3 de la tarde, ahí en el chapitel de la Iglesia del Calvario, va a partir esta marcha hacia el Ayuntamiento de Cuernavaca, y es para llamar a la población, a hombres y mujeres, a todos, a sumarse a la huelga de pagos y al recurso legal que se está promoviendo, que se pide que lleven sus documentos al plantón que está fuera de la Tesorería Municipal, porque, bueno, pues la tirada aquí es no pagar, porque el incremento es de más del 1000% en derechos por servicios públicos municipales, y entonces se llama a la huelga de pagos, pues, entonces... Hay todos los martes reuniones a las 5 de la tarde en Matamoros número 33 para organizarse para hacer esto. Bueno, me desvié, estábamos hablando de las mujeres feministas, pero más o menos es la misma onda. El grueso de la participación, de esto, les repito, son compañeras ya de la tercera edad y que se avientan sus marchas. Llevan, yo creo que todo el año, cada 8 días, aventándose una marcha. Y ellas dicen pues que este trabajo que están haciendo, esta protesta, es por el bien de toda la ciudadanía de Cuernavaca. Y bueno, pues de esa forma también estamos, digamos, rememorando a Judith Reyes. Judith Reyes fue, yo digo, que la personificación femenina del corrido en la lucha. Ya ves que el corrido ha estado en muchas de las etapas de la historia de México, y sobre todo aquí en Morelos, con la Revolución Mexicana. No se habla, nos falta a los artistas ponernos las pilas, no se habla mucho, por ejemplo, de que aquí en Morelos hubo una tenienta coronela que se llamó Rosa Bobadilla, tenienta coronela de caballería, que le dio el grado de teniente coronela, se lo dio Emiliano Zapata, y todos sus subordinados eran hombres, y los artistas estamos muy lentos porque no le hemos hecho un corrido a ella. Y bueno, esos son pedacitos de historia que de repente te acicatean para eso. También quiero decirles, ahorita que aprovechando que todavía tengo aquí el micrófono, que el próximo sábado vamos a hacer de por sí un homenaje a Judith Reyes, también en el Centro Cultural El Manojo. Vamos a estar con el Guajolote a las 7 de la noche, invitamos a la gente que quiera llegarle también. Sí, creo que cuesta, ¿qué?, 30 o 40 pesos, algo así, la entrada, y ahí vamos a estar cantando, bueno, sobre todo canciones de antes y de después, que nosotros hemos puesto al servicio, pues en los movimientos, en la calle, en el camión, en el mercado, donde se dejan. Vamos a estar con Eduardo López Martínez, mejor conocido como el Guajolote, y su segura servilleta, que soy yo. Voy a estar también ahí cantando con él. Vamos a hacer un poquito de parodia, estamos preparando esto, parodia, o sea, como que no nada más va a ser la pura música, estamos volviendo a retomar el arma cargada de futuro, que es el teatro. Entonces vamos a poner ahí un pedacito de una obra que se llamó En la Tierra del Nopal, que se hizo en los años 80, en donde se retomaba la tradición del teatro de carpa, que era un teatro musical, que era un teatro de revista, que era un teatro político, que era un teatro con filo, que era un teatro que casi siempre estuvo en contra del poder. Y que esa tradición, pues, poco a poco fue desapareciendo, o se ha desaparecido, y nosotros estamos retomando, pues, así como moronitas, así como Judith Reyes, que es una moronita que de nuestra patria, pero que la estamos tratando de, bueno, está viva todavía. Pues muchas gracias, Churro. Acá te manda saludos Juan Machín, te manda un abrazote, y pues agradecerte que hayas estado acá, que sea la primera, pero no la última ves que estés en Las Brujas de Venus. Y pues ya sabemos, entonces mañana jueves a las 3 de la tarde en el Calvario sale esta marcha ciudadana por una nueva reforma a la Ley de Ingresos de Cuernavaca, que elimine el incremento de más del 1000% en derechos por servicios públicos y municipales. Y pues sí, es una organización que se ha llevado, bien dices, llevan todo el año cerrando las calles de Cuernavaca cada semana, y pues eso, lejos de ser una molestia como se ve o como se quiere difundir, pues más bien debería sumarse cada vez más y más gente cada semana en esta resistencia. Ahí está la marcha el día de mañana, y el sábado pues estas dos actividades, sigue el seminario de interpretación de la Biblia a través del feminismo a las 4 de la tarde, va, igual ahí en el Calvario, el sábado 12, hasta el 12 de abril, y este sábado pues el homenaje a Judith Reyes en el Manojo a las 7 de la noche. Así que pues ahí nos estaremos juntando. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Churro. Ojalá que de verdad esto se repita. Y pues no sé si te quieras aventar una rolita para cerrar. Yo agradezco mucho a la gente que sigue con nosotras, nosotros acá en Las Brujas de Venus. Está, bueno, la gente, también agradecer y saludar a la gente que nos escucha a través de la retransmisión en Red Nosotras en el Mundo, los domingos a las 12 del día y en la colectiva feminista los viernes a las 2 de la tarde. Pues nos despedimos con esta canción del Churro y después, como cada miércoles, nos vamos rezando, nos vamos orando por la despenalización del aborto en Argentina, en Guerrero, en Morelos, en México y en el mundo. Así que pues después de esta rola nos concentramos, cerramos los ojos y oramos por la despenalización del aborto. Muchas gracias, Víctor, en controles, por hacer que esta transmisión salga bien. Gracias a la gente que nos escucha, está Juana la Loca, están las compañeras de CIMAC y bueno, muy especialmente para Yunuen Rangel, un besito caminero porque ya se va a la casa. Bueno, muchas gracias. Gracias a toda la gente que nos escucha y que corre la Liga de las Brujas de Venus en las redes sociales, al colectivo Mujer Utopía, a Juan Machín, a Agnes, a Zaida Portilla, a Eric Miguel Salinas, a Lilare Gaona, ¿quién más está por ahí? Andy Ruiz, Ale Sayas, pues muchas gracias a toda la gente, a Mafestime Navedo y a toda la bandita de Jutepunk, que ahí nos vemos también este sábado en el concierto por el primer aniversario luctuoso de Rodrigo Palacios, pues por allá también nos estaremos viendo. Y bueno, nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 o más de la tarde, son las 6:26. Nos vamos con esta rolita del Churro, muchas gracias y muy buena tarde. Esta canción se llama Esperanza de Maíz, dedicada a Judith Reyes, a las mujeres que nos escuchan, a las mujeres mexicanas, a las mujeres que luchan, a las mujeres de maíz. Esperanza de Maíz la compuso Eduardo López y la poesía interior Arturo Torres, dos cantautores mundialmente desconocidos. No se ha grabado, ahí va, a ver qué les parece Esperanza de Maíz. Soy del alma de la tierra donde se siembra maíz. Crecí al lado de la abuela que fue mi escuela y raíz. Soy la mañanita limpia, soy la labor, la labranza. Soy barbecho, soy semilla, soy sudor. Soy esperanza. Me veo en estrellas, titilen. Donde en nuestra memoria, como ancestros textiles, se va tejiendo la historia, no en un año, sino en miles. En comenzando a florear, ahí voy echando el jilote, mi manera de adornar la milpa con el elote. Soy la lluvia por la noche, la cosecha bajo el sol. Soy el hongo cuitlacoche, la tostada y el pozo. Y no soy un tal por cual, somos del azar rehenes. En nuestro adentro perennes no hay bien que venga por mal. Somos la infinitesimal. Ella es diosa, Chilomé, diosa del maíz tierno. Soy la tierra fecundada, en mí el grano germinó. Soy mazorca desgranada que el sol y el tiempo secó. Soy el metate y la masa, también soy el nixtamal. Soy la leña, soy la brasa, la tortilla.